и очи черные. Очи жгучие. Очи страшные. Hola, muy buenas amigos y amigas del noveno podcast. En este día que no están aquí ni Albertini, ni Dani, ni nadie de nadie. Así que tenemos aquí un recopilatorio de gente diciendo cosas, cómics. Y yo, como hace tiempo que no leo muchos cómics, casi nada, pues solamente puedo hablaros de una cosa referente con los cómics. El otro día estuve en el salón del manga. Conseguí arrastrar a mi mujer incluso, y a mi hijo. ¿Qué me encontré allí? Nunca había estado en el salón del manga. Yo soy bastante asiduo del salón del cómic en Barcelona, estamos hablando. Pero nunca había asistido al salón del manga. ¿Por qué quise asistir esta vez? Bueno, porque hacían podcast en directo, daban los Danko y quería verlo. Así que yo estaba atento un poco a las noticias, ¿no?, del salón del manga. En Twitter la gente se quejaba. Resulta que el viernes hubo una cola de 5 horas para entrar al salón del manga. Una vez que ya escogí la entrada, ojo, que también tienes tu ratito de cola para sacar la entrada si es que la has sacado allí y no la tienes online. Pero bueno, una vez que la tienes en la mano, te come 5 horas. Imaginaos a esa gente disfrazada de Pikachu ahí esperando. ¡Buah! ¡Qué calor! Bueno, o no, porque como hacía fresquete, pues incluso a lo mejor los Pikachu eran los que iban mejor. Y iban un poco peor las chicas, que me gustaría saber qué personajes son, porque vi una que se tapaba solo los pezones con una tirita. ¡Ay, Omar! La gente se hacía fotos pensando al pobre que era un disfraz muy chulo. ¡Ay, qué ilusa! Por cierto, otra cosa curiosa. ¿Cómo decir esto sin ofender, vale? Queridas chicas, chicos, intentad, si vais a disfrazar de un personaje, intentad pareceros a él, ¿no? Vi Dragos o Drogos, como se llaman, que eran unos tirillas, y vi Sailor Moons, que parecía que se habían comido 5 o 6. Por decirlo suave, ¿eh?, que yo no tengo nada en contra de cómo son las personas, pero si vas disfrazado, queda un poco raro, ¿no? Si te disfrazas de alguien tan opuesto, simplemente, sin que nadie se ofenda, repito, es un consejo para vosotros mismos. Continúo con mi explicación del salón manga. Resulta que el sábado también hubo 3 horas de cola en el salón manga, ¿vale? Así que yo fui el domingo rezando. Tenía ahí un espía que me enviaba por Twitter: hay 3 horas de cola, hay 2, hay 1. Cuando me dijo hay 1, cogí la familia corriendo para allí. Estuve 2 horas haciendo cola, una yo solo, otra con ellos. Una cola que hacía zigzag, en el que pude hablar con uno de los organizadores del salón del manga. Si no me equivoco, es Ficomic. Si me equivoco, pues perdónenme ustedes. Y me dijeron que el dueño del organizador, jefe de Ficomic, pues ya presionó, ¿no?, a los de la fila de que podía entrar más gente. Que se ve que el sábado entraron unas 6.000 personas, aunque aseguraron que en 10.000, pero él decía que ni de coña. Y que el domingo van a intentar que entrasen esas 10.000. Porque resulta que el sábado, con las colas que hubo, con el atasco que hubo el viernes y toda la gente para las redes sociales y tal cual, ¿qué pasó? Que a las 5 de la tarde en el salón del manga no había nadie, estaba vacío. Así que la organización fue bastante mala en ese aspecto. Aparte, tú hacías cola en la calle durante 2 horas, luego te metían en el patio para hacer otra vez cola y meterte a turnos en el salón que luego caminabas, y yo a la hora que fui, que era a la hora de comer, pues estaba bastante vacío. Entonces no entendí muy bien por qué había que esperar que salieran 10 para entrar 10. Si era un salón muy grande y en la parte de la cafetería estaba vacío totalmente. Podías, vamos, correr un partidito de fútbol. Muy raro todo, no sé, no vi tan lleno como para hacer esas colas, no me cuadro. Unos días después estoy leyendo por el Facebook de Ficomic que, bueno, les están lloviendo hostias por todos lados. Está la gente indignadísima, que no va a ir más a ferias, que la han organizado fatal, que deberían de poder hacer las cosas de otra manera, que si los tickets, que si las colas. Bueno, yo creo que es verdad, lo han hecho muy mal. En el salón del cómic nunca he visto eso, siempre hay cola al principio, va la gente que se quiere meter a saco. Pero vamos, incluso si va a disfrazar entras gratis, pero la cola te la comes igual. En fin, lo que sí que he visto que en Ficomic, en el Facebook, están hablando de que ya no querrán hacer, están intentando ya no hacer más la feria aquí, no aquí, sino en donde se hizo, en la fila de Barcelona, sino en Gran Vía 2, que está un poquito más alejado, Y ahí es donde se preparan las ferias más técnicas, que yo alguna feria del coche y del plástico ya he estado allí. Está todo, por lo visto, más preparado. Como han visto que esto no están preparados para esta magnitud de gente que viene al Salón del Manga, pues van a mudarlo. Así que esta fue mi pequeñísima crónica de la familia Sune en el Salón del Manga. Muchas gracias, Albertini. Un saludo a Dani y un besico a Albertini. De nuevo. Y un abrazo a los que leen cómics. ¡Yeah! Somos pocos, pero dominaremos el mundo. Hasta luego, yo he sido Sune y me podéis encontrar por muchos sitios, pero sobre todo por Twitter, @Sune. Sune, bien. Majo, que no estáis solos, que estoy aquí. Sí, que Albertini se ha quedado. Que estamos aquí, alguien tiene que dirigir a la monada, a la noveno cova y todo eso. Y bueno, que... Bienvenidos a todos y a todas a esta nueva entrega del noveno podcast. Ya sabéis, podcast en que hablamos sobre cómic americano y luego mejores, menores y tal, cosas más raras como el manga, el europeo. Incógnitas, tierra ignota para nosotros. Yo soy Albertini, como ya he dicho. Y esto es un noveno oyentes, lo he bautizado así. Esto... es un especial que queremos, por lo menos quiero yo hacer de vez en cuando, que consista en reseñas de audiocríticas, no sé qué, de nuestros oyentes y algún amiguete que se ha animado también. Bueno, pues la verdad es que estoy yo solo porque Dani no puede. Como Dani tenía que estar este noviembre pues ocupado con asuntos y tal... no podíamos grabar en todo el mes y digo, pues me voy a sacar este especial de la manga. Un especial en el que va a consistir en eso, básicamente. Meteré algún audio de los que nos habéis enviado, que muchas gracias por las personas que nos habéis enviado los audios. Os iré presentando poco a poco, uno a uno y tal. El primero ha sido precisamente Sune, que nos ha hablado de del Salón del Manga. Yo tampoco he ido al Salón del Manga de Barcelona, yo no he ido. Me pilla lejos, esto de vivir casi en la otra punta de España es lo que tiene. Y bueno, pues yo seguía también por Twitter un poco la polémica, como iba tal. Y fíjate, leía a alguien, no me acuerdo quién, pero uno de los... No, un divulgador del cómic. Bueno, no me acuerdo si era divulgador o autor... Era alguien relacionado con el mundo del cómic, diciendo que esto de limitar tanto el aforo, de limitar tanto el flujo de visitantes, es malo y es, no sé, una cosa muy absurda, muy absurda e innecesaria, porque, quiero decir, ya sabemos que desde que pasó la tragedia del Madrid Arena, todo el tema con recintos cerrados, el aforo en esos sitios... se está mirando muy con lupa, pero como decía él, no es lo mismo un evento, un concierto, que una fiesta acá de Halloween, que la gente va a lo que va, el mogollón y todo eso, que un salón del cómic, no un salón del cómic, sino un salón de automóvil, un evento cualquiera, una convención, todo eso, que no tiene esos problemas a priori, no tiene ese nivel de alerta. Por lo demás, no voy a opinar nada más del Salón del Manga. O sea, ya comentaremos algunas novedades que han presentado las editoriales en el próximo programa, en el número 77, que esperamos tener a punto a finales de mes. Y vamos a pasar, hablando ya de manga, vamos a pasar a un audio, el primero de muchos, que nos ha enviado RandyMix, @RandyMix en Twitter... que lo conocéis por normas de equivocación y alguna que otra movida más. Y nos habla de Bakuman, manga de Tsugumi Oba y Takeshi Obata. Bueno, pues ya hemos llegado al final de Bakuman. Han sido 20 tomazos como 20 soles que vienen a demostrar que... lo que vimos durante los primeros 7 tomos de Death Note no era flor de un solo día, era de hecho solamente el calentarse antes de empezar bien. Ha tenido momentos de bajón y ha tenido incluso alguno que la serie pues puso el punto muerto y todo lo que había subido lo empezó a bajar para atrás casi sin freno. pero al final ha pisado el acelerador y el último tomo ha demostrado que podía haber dado perfectamente para otros 50 episodios, otros 20 tomos, otros, vamos, podía haberse convertido en una obra magna, solo que no querían contar más. De hecho, parece que en el tomo 20 se han dado prisa para convertir una propuesta que en el fondo es arriesgada, como es Bakuman, o sea, porque no tiene peleas, simplemente dibujo y dibujo, en una tontería predecible, apestosa, ñoña, romanticona, propia de un shojo manga, rollo Marmalade Boy, antes que de un mangaza como es este. En el mismo tomo, los dos protagonistas están hablando y dicen, no, ojo, la viñeta final de un manga es como predecible, va en metalenguaje, romper la cuarta pared. Es lo que puede llevarle al olvido absoluto o a la obra maestra. Si nos tuvimos que fiar de esta frase, que yo creo que no tenía muy pensado, tenía pensado la viñeta final, Bakuman sería uno de los mangas más olvidables de la historia moderna. Porque la última viñeta realmente no es que no tenga nada que ver con el resto del manga, que no tiene nada que ver con el resto del manga, sino que además es pastelosa, es barata, es parece hecha con el piloto automático. Pero claro, un manga no se basa, gracias a Dios, solo en la última viñeta. No podemos olvidar que pese a sus fallos en el último sprint, estamos hablando de uno de los proyectos más interesantes del cómic japonés de los últimos años, con permiso de Urasawa y poco más. De hecho, cada vez que levanta el pie del acelerador allá por el tomo 14 o 15, ya solo para cambiar de marcha, poner una más, seguir con la máxima potencia, Bakuman se te va a echar mucho de menos. Pues ahí estaba Randy. Se nota quién es pro en esto. Bueno, quién es pro, quién se curra los audios y quién no. O sea, no es por meterme con el resto. No. Me estoy metiendo conmigo mismo, que yo soy el típico de bueno, mando un audio peladito. Sin audio. Vamos, de hecho, no me gusta meter música por el coñazo que me supone meter música en el podcast y todo eso, aunque sea de fondo y tal. Bueno, pues ha hablado Randy de Bakuman. Me he leído los tres primeros tomos que los ha editado Norma Editorial y la verdad es que es una propuesta muy, muy, muy interesante. O sea, si podéis, ya Death Note me gustó bastante, que son de los mismos autores. Y aquí en Bakuman son muy interesantes. Fíjate que parece una tontería, ¿no? Porque en realidad no tiene acción, no tiene grandes cosas, pero te interesa un montón los tejemanejes de esta pareja de autores para sacar un manga, para hacer una... Su objetivo es sacar una serie súper popular, la mejor serie del manga del mundo, y cómo lo intentan hacer. Tiene mucho metalenguaje, mucho tal, y está francamente bien. Vamos a pasar... Bueno, no, vamos a continuar en el mundo del cómic, del manga japonés. Y vamos a con San Juadri, que nos habla de dos series muy interesantes de la última... Bueno, de la nueva hornada popular de la Shonen Jump. Hola, buenos amigos del noveno podcast. Soy Adrián, San Juadri en Twitter. Y lo primero es lo primero, perdón por el tono de voz o por si se me entiende mal, pero estoy muy, muy constipado. Es más, estoy en cama. Pero bueno, no quería perder la oportunidad de grabar un audio para uno de mis podcasts favoritos. Voy a hablar de manga porque hace mucho que no se habla de manga en este podcast. Todos conocemos la Shonen Jump, la revista estrella en Japón y casi en todo el mundo de manga. La Shonen Jump tiene tres series, que yo las llamo las tres Marías, que son las tres buques insignias actualmente. Ha tenido buques insignias durante toda la historia, Dragon Ball, Kenshin, Oliver y Benji, pero actualmente las tres que llevan las riendas, o más bien alguna llevaba, eran Naruto, Bleach y One Piece. Dos de estas están a punto de terminar, están en su recta final, no les doy más de un año, año y medio. Naruto y Bleach. Entonces, la editorial se encontró con el... ¿Con qué serie vamos a ocupar el sitio de estas dos series? Y las elegidas fueron Toriko y Asesinato en Classroom. Toriko ya es bancado a Bleach hace un tiempo. Es más, la Shonen Jump cada pocos meses hace una portada especial con todos los personajes, por cualquier fiesta, por cualquier cosa. Y siempre salían los tres protagonistas de Bleach, de One Piece y de Naruto en portada y el resto por detrás. Desde hace tiempo, Toriko está en vez de Ichigo de Bleach. ¿De qué va Toriko? Toriko es un manga de comida. Sí, sí, de comida. Está basado en un mundo en el que tras una guerra enorme, un chef y un bisokuya, que son gente que busca alimento, encuentran un ingrediente que se llama God, Dios. Este ingrediente supuestamente es lo más bueno que hay en el mundo. Y con él crean comidas que hacen que pare la guerra. Y la tierra se mete en una era gourmet. Una era en la que lo más importante es la comida. Toriko es un bisokuya de la nueva generación que se encarga de buscar alimentos raros por todo el mundo, acompañado de un chef joven, novato, desconocido para el mundo de los chefs, que es Komatsu. Y lo que se plantea como un manga de comida, eso es solo la base para meter el típico manga de lucha, pero muy bien hecho. Toriko es un... para derrotar a las bestias, es un gran luchador, igual que muchos de los bisokuyas o enemigos con los que se encuentra a lo largo del camino. Es cierto que la comida tiene un rol muy importante en esta serie. Muchas habilidades de personajes están centradas en la comida o derivados de ella. Toriko, por ejemplo, usa sus técnicas estrellas son el tenedor, el cuchillo y el clavo. Aparatos que se van a hacer en cocina. O por ejemplo, tenía un enemigo que lo que usaba era una pajita con la que succionaba cualquier cosa. Pero aún así, en la comida hace más espectacular este manga. Porque te entra hambre. Sí, sí, entra hambre. Cuando lees comidas, aunque sean las más bizarras, las más raras, o los menús más que pinta de asqueroso, cuando te lo pone esta serie te van a gustar. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Tengu Buranchi, que es un cocinero especialista en cocina bizarra y tiene ingredientes en su menú completo como las setas de cara de hombre o el estofado de carnes de mejillas de satanás. Cosas que dices tú, pero ¿qué es esto? Y aún así dices, pero es que en el fondo tiene que estar bueno. Y eso hace que el manga mejore muchísimo. Además de la ambientación, una de las cosas que destacan de este manga son los carismáticos de los personajes. Mucha gente los critica sin conocer. O sea, tú en cuanto lees el manga, Toriko, personajes como Zebra, Buranchi mismo, incluso villanos, te sientes como que están muy bien interpretados. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus actitudes, sus manías. Pocos mangas he leído yo en los que estén los personajes tan bien definidos y sean todos tan dispares y todos estén tan relacionados con la comida. El manga no deja de ser una obra maestra, una serie que recomiendo abiertamente. En España la está editando Planeta de Agostini. Si no me equivoco, llevan 11 tomos o 10. Y sin duda es una recomendación para todo el mundo que le guste el manga, porque lo van a disfrutar, porque tiene peleas espectaculares, tiene un guión soberbio, para que lo entendamos, hay una parte en la que se puede considerar relleno en el propio manga, que son unos 60 capítulos de manga, pero el autor antes lo ha hecho tan bien, te ha dado peleas tan espectaculares y escenas tan míticas que, sabiendo lo que va a pasar después, porque está claro, va a haber una guerra, va a haber una pelea enorme, dices tú, te aguanto, pero ven, o sea, pero pon cuando llegue ese momento que sea espectacular. Eso ya está a medias y sí, señores, es espectacular. Es sin duda inigualable. Para mí, una de las mejores sagas que ha habido en un manga hasta ahora. La otra serie, Asesinato en Classroom, mi opinión es más dispar, ¿vale? Está bien, no voy a negar. Pero tiene demasiado hype en Japón. Asesinato en Classroom trata sobre un alienígena que llega a la Tierra. Es súper rápido, súper resistente y está súper loco. ¿Qué le hace? Les da a los de la Tierra un año para matarlos, para matarle. Si en ese año le matan, él no destruye la Tierra. Y mientras está en ese año ahí, va a estar en una clase de Japón, en un colegio de élite en la clase más penosa, supuestamente, en la que está la peor gente, enseñando. Enseñando a futuros asesinos que le maten. Y queda claro desde un primer momento que el verdadero objetivo del alienígena es que esos niños sean alguien de provecho. Mejorar sus actitudes. Lo que no me gusta de este manga, además del hype que se le ha montado en Japón, porque es que es un manga cómico en el que son los capítulos de una trama. De vez en cuando un capítulo con tres tramas. O un tres, como mucho, tres capítulos que mantienen una trama de un episodio. Pero no hay una trama intrínseca más que lo de intentar matar al alienígena. Es cierto que con el paso del tiempo eso se ha ido cambiando. Últimamente tiene más tramas intrínsecas, más tal. Pero no me deja... los primeros 3-4 tomos no deja de ser lo mismo todo el rato. Pues te presento a un niño que es muy bueno en el béisbol. Pues voy a hacer cosas para que sea el mejor en el béisbol. O te presento a un asesino que viene a ayudarte y no sé qué. Pues no, a mí personalmente me gusta, pero no la recomendaría al 100%. Porque es que es eso, es muy... quizás muy monótona. Hizo falta 65 episodios de manga para que hubiera una escena en la que yo dijera, ¡ole! ¡Qué buena escena! Y he perdonado mucho este manga por... No lo he dejado pues por el hit que tiene. Quizás lo mejor que tiene este manga son las portadas de los tomos, porque son espectaculares. Son simples, minimalistas y espectaculares. El alienígena tiene la habilidad de cambiar el color de su cara, el aspecto, las formas. Entonces la portada de los tomos es la cara de alienígena con un color y una forma. Es quizás lo mejor del manga, y las portadas. Está siendo un classroom preparada para ser la que cubre el sitio de Naruto. Según los japoneses, sí. Según yo, no. Es un manga que tiene agujeros por todos los lados. Y cuando estas se vayan, el hueco va a ser enorme. La Shonen Jump crea nuevo buque insignia. O la Shonen Jump se quedará partida entre One Piece y Toriko. Y el resto de series que son muy buenas algunas, como Belzebú, Nisekoi. Pero ninguna a tanto nivel como esas. Y bueno, hay que decir esto. En España hay hostias entre las editoriales por editar Assassin's Creed Classroom. Cuando a nivel personal hay muchos mangas muchísimo mejores que esta serie que no están editados, como Isil 21, Belzebub o decenas más. Me parece demasiado hype, tanto en Japón como el que está viendo en España, por un manga muy mediocre. Y con poco más que decir, me despido de ustedes. Seguir así como soy. Que sea Nico colaborador del programa siempre, porque me hizo mucha gracia. Y nada, un saludo, gente. Hasta luego. Pues pasaremos tu propuesta a Nico a ver si acepta. La verdad es que sería un buen agregado. Y ya si mis gatos también colaborasen, pues ya sería la repera. Pero bueno, los míos son bastante sosos y tal, pero bueno, no pasa nada, porque no sois así. Bueno, muy interesante los mangas que has comentado. Toriko lo conocía, no lo he leído, pero sí que lo conocía. Asesinato en Classroom no, y bueno, echaré un vistazo a Toriko porque me llamaba la atención un poco por las portadas, por los aspectos y todo esto. Pero nunca he tenido ánimo de comprarlo, ¿no? Ya sabes que yo con manga me lo tienen que recomendar mucho. Estaba pensando en algún manga que haya leído recientemente, aparte de I Am a Hero, que ya comenté que es un petardo. lo último que he leído ha sido de Osamu Tezuka, el libro de los insectos humanos, que bueno, es pues, muy, muy interesante. Ya comentaré con más... detalle lo que me ha parecido en uno de estos programas que podamos. No quiero hacer reseñas aquí porque es vuestro momento, así que aunque sí que comentaré alguna cosa que haya leído y tal, pero os lo dejo todo para vosotros. Vamos a saltar del continente, llegamos ya por fin a América, nuestro terreno favorito. para hablar de Fatale. Fatale, una obra de Ed Brubaker y Sam Phillips, que ya hemos comentado aquí, pero que nos trae ahora la reseña Marina Such, de Diario de Mr. McGuffin, Vaya Tele, ¿Quién disparó a JR?, etc, etc, etc. Pues la verdad es que yo no soy lector muy compulsiva de cómics, pero sí que leo alguno así de vez en cuando que sigo un poco con más interés, y la verdad es que últimamente el que sí que estoy siguiendo que me está enganchando y que me gusta mucho es Fatale, este cómic noir de Ed Brubaker y Sean Phillips, que es una mezcla entre pues el género negro, que a mí me encanta, y una historia como muy de terror cósmico, un poco a lo Lovecraft, con monstruos y demonios así que vienen desde el albor del tiempo y cosas por el estilo, y creo que es una mezcla bastante bastante curiosa. Me resulta muy muy original que ellos hayan cogido la figura de la femme fatale, de la mujer fatal del género negro, del noir, esta mujer que todos los hombres se vuelven locos cuando la ven y que consigue que todo el mundo, que todos los hombres hagan todo tipo de cosas por ella, que es una figura muy clásica pues de cualquier tipo de película del género, tipo Perdición, El carcelero siempre llama dos veces, ese tipo de cosas, ¿no? Pues que ellos han cogido esa figura de la femme fatale y han hecho que esa atracción que genera hacia todo el género masculino tenga realmente un origen sobrenatural, que me parece muy muy original. Está todo muy bien llevado, la carga que para Josephine, que es como se llama esta mujer, la carga que para ella representa tener ese poder, aunque lo utiliza con ciencia cuando mejor le conviene y tal, pero para ella es una carga, y sobre todo también porque tiene a ese misterioso demonio con esa secta muy, es como muy de los 70, que va con él y que intenta perseguirla y tal. Es un cómic muy, muy recomendable, sobre todo porque la mezcla de géneros que logra está muy bien hecha. Pues sí, está muy bien hecha esta mezcla de géneros. Ya lo comentamos, me parece un cómic alucinante en ese sentido. O sea, el mezclar todos estos temas, ese ocultismo, con una historia noir, todo esto. Que vamos, que ya de por sí el noir es muy, muy versátil, ¿no? Puedes hacer este género, lo puedes aplicar a un montón de historias y normalmente funciona muy bien. Pero aquí funciona especialmente fenomenal. Pues bueno, ahí ya con esto, yo creo que Marina lo ha dicho todo. No sé por dónde vamos. Pues que tengo aquí mi listita y que me acaba de llegar un audio nuevo así, de última hora. No voy a decir de quién, pero digamos que es un murciano muy conocido. Y hablando de Ed Brubaker, así un poco enlazando, vamos a ver cómo ha comenzado su sustituto en Capitán América, Rick Remender, en su colección, en Capitán América. Nos lo cuenta de nuevo Randy Mix. Adelante. Al Capi me lo robaron anoche y cuando dormía. ¿Dónde estará mi Capi? Pues ni más ni menos que en la Dimensión Z. Un señor evento para Capitán América que ha durado la friolera de 10 episodios en los que hemos conocido al hijo de Steve Rogers, hemos vivido dos muertes inesperadas y, todo se ha dicho, brillantes, hemos traído un nuevo personaje a Tierra 616 y, pues mira, ya que estábamos de paso, hemos hecho que la vida de Capitán América vuelva a ser otra vez una puta mierda. Hay que reconocer que la historia de la Dimensión Z podría haber funcionado perfectamente en la mitad de episodios, en 5 habría estado bien, pero oye, solo por la recta final, por ese último episodio, la cosa ha merecido la pena totalmente. A ver, Zola quizá no era el mejor villano en este caso, y vale, la trama tiene más agujeros que un queso gruyere, que no voy a dar spoilers, pero la aparición de cierto personaje trayendo cierto Deus Ex Machina como una casa para escapar de la Dimensión Z en el anteúltimo capítulo, bueno, está cogido con pinzas, pero oye, era necesario y está muy bien. Con todo, va a ser una lectura entretenidísima, pues que no va a pasar a la historia. Realmente, si sale en los tomos en los Marvel Deluxe, hombre, vosotros veréis en qué os gastéis vuestro dinero. Vamos a ver ahora qué saben hacer en Marvel para mantener su atención. Ey, la tenéis, os ha costado. Os leemos. Y sí, tenemos vuestra atención, amigos de Marvel. La verdad que, fíjate, esta es justo una de las reseñas que tenía preparadas para comentar en el podcast. Y bueno, la base la ha dicho Randy. El escape de la dimensión Z, como se ha venido llamando, esta macro saga, estos 10 números, es un inicio espectacular para la etapa de Rick Remender. No solo esto, que además con el dibujo de John Romita Jr., el dibujo bueno de John Romita Jr., porque recordemos que John Romita Jr. a veces se le va la pinza y te hace cuatro trazos, te dice que es el Capitán, que es Capitán América, que es Spider-Man, y dice, ah, vale, guay, cómo molas, devuélveme mi dinero. Pero no, este es un John Romita Jr. que merece la pena ver, y coincido mucho con Randy. Tiene un momento, esa parte final es de lo más épica. O sea, ya le gustaría poner a, no sé, por poner una saga épica, epopeya, una space ópera reciente tipo John Carter. Ya le gustaría tener a John Carter. De hecho, me recuerda mucho toda la trama a John Carter en ciertos sentidos. Pero simplemente, solo por ser una historia arquetípica de aventuras, por decir, también podemos decir Flash Gordon, de esos similares, pero es una historia tan, tan bien ejecutada. Luego tiene razón, el tener un de esos máquina tremendo y resolvamos esto como podamos, porque claro, ¿cómo resuelves estas cosas sin recurrir a esto? Vale, es... A mí personalmente no se me ocurre una solución mejor, que, o sea, no se me ocurre nada que no sea un Deus Ex Machina para resolver la situación. No sé, que de repente se mire en los bolsillos y diga, anda, si esto es un portal a la Tierra, y se lanza. Es que no se me ocurre nada. Entonces, en ese punto me parece incluso una decisión inteligente usar ese elemento. Sin hacer spoilers, también me da pena que es terminar así. Y bueno, sus secuelas, pues la que tienes, quería explorar también. Rick Remender con esta saga quería explorar al Capitán América, un hombre fuera del tiempo, pero además hace como que sí, que se que envejezca, porque claro, si va de los 40. Han pasado 60 años desde la y no ha envejecido nada, pero esta vez hace que no pase nada en el mundo real, pero que él sí que sufra cierto envejecimiento. Entonces quería jugar con ese concepto y la verdad creo que me parece una premisa muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Y hablando de Vengadores, hablemos del principio de Thor. Esta vez es The Writer, @ExceedingZero, al quien podemos escuchar en This is a Robbery y alguna movida más. Y nos habla del principio de uno de sus super favoritos, que se está metiendo en una maratón que ni yo con los Cuatro Fantásticos. Hablamos de Thor. Buenas, yo soy The Writer y estos días estoy leyéndome las primeras épocas del poderoso Thor. Empecé por el principio de todo, o sea, por su debut en Journey into Mystery, de la mano de Stan Lee y Jack Kirby, y seguí por ahí porque es un cómic muy atrapante. Ahora mismo estoy en el segundo año de la colección propia del personaje, que continúa donde lo dejó Journey into Mystery, y la verdad me está pareciendo acojonante la cosa, porque al principio descoloca mucho porque hay mucho cambio de dibujante, cambia muchísimo el estilo gráfico de uno a otro, sin ser nadie malo, pero aún así cuando no está Jack Kirby se le echa muchísimo de menos. Y luego otra cosa que llama muchísimo la atención de este cómic es que Stan Lee en los primeros números solo da el argumento. Eso, ¿qué quiere decir esto, siendo Stan Lee? Que vamos, que él firma pero que se lo escribe otro. Y la mayor parte de las veces, el tío que se lo escribe es Larry Lieber. ¿Quién es Larry Lieber? Pues el hermano de Stan Lee. Es acojonante. El tío tenía de negro a su propio hermano. Hasta ahí llegaban los cojones de Stan Lee. Fliparlo. El caso es que, al no estar escrito por Stan Lee, es un cómic muy curioso porque parece, aun por raro que pueda parecer, mucho más moderno de lo que es, porque no tiene las parrafadas inmensas que tienen los cómics de Stan Lee de la época, no tiene esta ampulosidad que tiene, y eso es curioso, ¿no? Porque es Thor, sabemos cómo habla el personaje, pero no, Spider-Man habla de forma más rimbombante que Thor en esta época. Está muy curioso, y eso hace que sea un cómic muy entretenido de leer, incluso para lectores que no se aventuran a cómics de esta época. Si alguien quiere leer un cómic del principio de la era Marvel de los cómics, pues El Poderoso Thor es un cómic muy recomendable porque, sinceramente, no parece de esa época. Si la forma de escribir de Stan Lee, que a muchos nos echa para atrás, pues hace que no queramos leer este cómic, pues no, este cómic no es así, realmente está chulo, chulo. Luego, en cuanto al argumento, es una locura, ¿no? Como todos sabemos, Thor está en la Tierra en el cuerpo del doctor cojo, Donald Blake, que está enamorado de Jane Foster, que es su enfermera, pero al contrario que la historia que nosotros creemos saber del Dios del Trueno, en ningún momento se nos explica por qué Thor está en la Tierra. En ningún momento, yo que sé, como podemos recordar de la película, en ningún momento Thor desagrada a su padre, ni mucho menos. De hecho, el primer cómic resulta que el doctor Donald Blake está de vacaciones en Noruega, hay una invasión extraterrestre por parte de los Cronan, unos bichos que podéis ver a uno de ellos en Thor el Mundo Oscuro, hay una escena bastante graciosa. Aparecen estos bichos, el hombre acaba en una cueva, encuentra el martillo, se convierte en Thor y ala, a repartir hostias. Y está muy divertido, ¿no? Porque vemos que al principio, sobre todo, luego ya no tanto, pero al principio Thor se lleva bastante con Odín. Odín no está enfadado con Thor, ni mucho menos. Entonces no entendemos, conociendo la historia que todos sabemos del personaje, no sabemos por qué Thor está en la Tierra. Pero bueno, ahí está el tío haciéndose el superhéroe. A lo largo de los números, cuando van pasando avanzando la colección, cuando ya se nota que Jack Kirby toma las riendas, ya es aquello flipante, ¿no? Porque Jack Kirby fumaba cosas muy chungas. Entonces, Asgard es un sitio totalmente marciano, con una arquitectura totalmente loca. Thor se mueve luchando contra alienígenas de lo más variopinto, con un respeto totalmente nulo por la mitología nórdica. Aquello es imaginación pura y dura. Casi lo único que tiene de Thor es el nombre y que tiene un martillo. Y eso le da pie a Stan Lee y sobre todo a Jack Kirby a plasmar fantasías loquísimas en el cómic, que hacen de cada número prácticamente único. Luego, otra cosa que me llama muchísimo la atención del cómic y que también hace que parezca algo mucho más moderno de lo que es que llega un momento, muy al principio ya de la colección, en el que hay sagas larguísimas, pero sagas de 10 cómics. Si leéis cómics de Marvel de los 60, sabréis que los arcos argumentales eran de un número solo o de dos, como mucho. Pero no, Thor tiene arcos argumentales de 10 números. Que oye, tal como está el mundo del cómic hoy en día, es hasta poco. Pero en aquella época era una puta burrada. O sea, yo lo flipo, leyendo cosas que te tienen enganchadísimo durante 10 números. Luego, otra cosa que está muy divertida del cómic es ya cuando se empieza a llevar mal con Odín. Porque Thor está enamorado de Jane Foster. Jane Foster está enamorada de él al principio, de Donald Blake. No sabe que es Thor. Llega un momento, lo cual es flipante para un cómic de superhéroes, sobre todo tan antiguo, que Thor, desafiando el mandato de su padre, le revela su identidad a ella. No pueden casarse porque Odín no les deja, no sabemos muy bien por qué. Dice que una mortal no puede casarse con un dios. Él sabrá por qué. De hecho, es una cosa muy divertida, ¿no? Porque Odín se supone que es la hostia de sabio. Pero, a mi parecer, en esta colección que estoy leyendo yo, por la época que voy, actúa como un completo gilipollas. Es un gilipollas entrañable, pero no deja de ser un gilipollas. También es verdad que si sabemos un poco de mitología nórdica, sabemos que Odín perdió un ojo para ser más sabio. Y por eso tiene un parche. Aquí Odín conserva sus dos ojos todavía. No sé si en algún momento se va a explicar en el cómic por qué de repente va a tener un parche, porque el Odín que conocemos todos tiene un parche. Aquí no. Aquí lo que tiene es que en cada número se viste de manera diferente y cada vez de manera más loca. Lo mismo le pasa a todos los habitantes de Asgard cada vez que se ven. Los dibujantes, los múltiples dibujantes que tiene la colección se lucen, pero se lucen a saco porque ya os digo, sobre todo Odín, pero el resto también cada vez tiene un traje diferente y es muy divertido, ¿no? Cogemos el cómic en plan, ¿qué traje tendrá esta vez Odín? Es muy chulo. Y luego cuanto más avanza la colección, más nos intriga el culebrón puro y duro que tiene, el rollo que tiene Thor con Odín y con Jane, en plan, ¿podrán casarse algún día? ¿Odín aceptará su relación? Jane va ganando un poco de fondo porque realmente es un personaje planísimo, yo creo que de las novias de superhéroe más planas que existen al principio de la colección. Pero luego va ganando fondo y supongo que en algún momento acabará convirtiéndose en ese personaje adorable que a mí tanto me gusta. Entonces, bueno, eso, quiero recomendaros tanto el principio de Journey into Mystery como el principio del poderoso Thor, que no deja de ser lo mismo. Ya os digo, reitero lo mismo, parece un cómic mucho más moderno de lo que es. Si os gusta Thor, pero no queréis leer esto porque os parece muy antiguo para vosotros, porque no os gusta la Marvel antigua por su forma de escribirse y tal, esto puede hacer que cambiéis de opinión. Es muy, muy atrapante, es muy, muy moderno dentro de lo que cabe. Y si no os gusta Thor, pero os gusta Jack Kirby, esto es otra oportunidad para ver al maestro en acción, aunque al principio no sale demasiado. Pero luego ya cuando sale y cuando Thor se va ahí por las galaxias y visita Asgard más de lo que lo hace al principio, podemos ver que ese hombre estaba muy enfermo de la cabeza. Así pues, me despido con el deseo de que todos os pongáis a leer estos cómics antiguos del Dios del Trueno y espero que los disfrutéis por lo menos la mitad de lo que yo los disfruto. ¡Hala! ¡Pasarlo bien! ¡Guau! O sea, bravo, 9 minutos, ahí estamos, ahí, wow, audios súper largos, bueno, ahí está la opinión de Grider. Tengo que leer al Thor porque me ha entrado muchísima curiosidad por leer esta primera etapa del superhéroe. De esa etapa leí los relatos de Asgard y poco más, y ahora sí de lo más antiguo y todo esto. Bueno, a lo mejor algo más, espérate. A ver. Ahora tengo que poner música de Buscando cómics por la habitación. Buscando cómics por la habitación. Bueno, no, estaba viendo a ver si tenía por ahí a la vista algún cómic más de tal, de Thor. Ahora mismo estoy leyendo los dos tomacos del Thor de Walt Simonson. Y la verdad que es flipante. Es absolutamente una pasada. He terminado la parte del Ragnarok and Roll y vamos, sensacional. Vamos a continuar con Randy, no nos libramos de ti, muchacho. Y vamos con los Vengadores de Hickman, una pequeña carta entre comillas que le escribe a Jonathan Hickman. Estimado señor Hickman, debo reconocer que leo de verdad superhéroes para evadirme. De vez en cuando, oye, sí encuentro algo que me llene intelectualmente, pero por lo general lo que busco es una buena ración de peleas, malos, malosos, buenos, buenísimos. Si tengo suerte, pues igual encuentro un cliffhanger, una gran sorpresa, una emoción que me desvive. Si no, bueno, por lo menos seguro que tenga alguna viñeta vistosa, una splash page, un chiste que tiene su gracia. Es por eso que no termino de entender por qué todo el mundo está laureando Los Vengadores como si fueran una de las mejores etapas de la historia. Y no veo todo esto tema mal, señor Hickman. Mi problema no es que no se entienda, que a veces cuesta entenderlo. Se entiende, pero cuesta un poquito. Mi problema tampoco está Hickman con que mezcles universos, personajes y tramas en una batidora que igual después de Infinito tiene sentido, igual después de 45 números tiene sentido, o igual no tiene sentido nunca, quién lo sabe. Mi problema es muy básico. Resulta que Los Vengadores, que es una serie frenética, con villanos por todos los sitios, situaciones tan épicas que ningún héroe puede vivirlas en solitario, tienen que estar juntos para vivirlas, es aburrida, muy aburrida. Infinito es un crossover la mar de apañado, pero francamente, no ha valido la pena el viaje. Si después de leer el número de cada mes nos quedamos con la misma cara que cuando lo empezamos y sentimos que no nos ha cambiado en absoluto la concepción de los superhéroes, es que algo falla. Los Vengadores no debería ser esto. Hickman, voy a decir algo que yo creía que no iba a decir nunca en la vida. Para esto, hijo, que vuelva a Bendis, ¿no? ¡Oh! ¡Fuera, Randy! ¡Fuera! ¡Fuera de mi podcast! Hey, hay que tener los cuadrados para decir esto, cojona. El caso, hombre, ya sabes que aquí en Noveno Podcast la opinión de los oyentes no nos representa. Ni siquiera la opinión nuestra de Albertini, de Dani, ni de Nico, ni de nadie nos representa. Pero bueno, ahí están cada uno sus opiniones. A mí, tanto a Dani como a mí, nos está entusiasmando mucho la etapa de Hickman. Tiene quizás razón, la verdad, porque Hickman es una persona que, aunque sí que lo quiere hacer todo a lo grande, no termina de explotar toda la épica, toda, no hace un cómic de superhéroes al uso de pim pam pum. Y en ese sentido sí que puede resultar un poco decepcionante. Pero la verdad es que, bueno, ya sabéis que somos super fans, así que no somos objetivos con esto. Y de los Vengadores vamos a pasar a la parte de los X-Men. Y vamos con Dani Serrano, arroba Dani Serrano, con cero, finalizado en cero, que nos ofrece una reseña de Salvaje Lobezno, recientemente editado por Panini. Hola amigos del Noveno Podcast, hola Albertini, hola Dani, me llamo Dani Serrano. Quiero aprovechar, ya que nos dais esta oportunidad para estas audiocríticas, para reseñaros el cómic que he terminado de leer hace nada. Y bueno, es en realidad es una saga, son los 5 números que ha guionizado y dibujado Frank Cho en Salvaje Lobezno. Y bueno, deciros que la historia, bueno, es un arco argumental muy sencillito, en el que aparece Lobezno en la Tierra Salvaje, aparece Shanna la Diablesa, como no. Hay una isla misteriosa que tiene unos poderes mágicos, una tribu que lo cuida, y bueno, la idea principal es tratar de descubrir qué es lo que encierra esa isla, y es la excusa perfecta que tiene Frank Cho pues para dibujar dinosaurios, para dibujar gorilas gigantes, para dibujar, como no, a Shanna la jamona diablesa. Y pues lo que os digo, ¿no? Es una historia que muy sencillita, que se lee en los 5 números bastante rápido. O sea, hay un personaje que se llama Amadeus Cho, que yo desconocía por completo. De hecho, hasta pensé que era un guiño del propio autor por el tema del apellido, pero luego mirando vi que no, que era un personaje de Marvel relativamente nuevo, y que quizá es el personaje que me llama más la atención, porque bueno, es un personaje muy inteligente, que tiene una inteligencia artificial, valga la redundancia, que se llama Calvin, y que bueno, quizá esas conversaciones con la inteligencia artificial y las situaciones que tiene con una tribu que es la que protege el misterio de la isla, quizás son hasta lo más divertido del cómic. Realmente el cómic llama la atención por el dibujo espectacular de Frank Cho. O sea, Shanna no solo dibuja a Shanna la diablesa de puta madre, sino que hay escenas con los dinosaurios, con unos gorilas, con el propio Lobezno, que lo dibuja también de puta madre. Hay algunas splash page que salen tropecientos tíos dándose de hostias con Lobezno, y la verdad es que el dibujo es espectacular. Y bueno, también hay algún chascarrillo, algún chiste, algún gag que intenta recordar un poquillo a las tiras cómicas de Liberty Meadows, y bueno, pues media sonrisilla aún te consigue sacar. Con lo cual, bueno, pues a los que son fans incondicionales del autor, pues es totalmente recomendable. Y bueno, yo que llevaba leyendo unos cuantos números de la etapa anterior de Lobezno, pues la verdad es que es un soplo de aire fresco que se agradece, porque ya los últimos números cansaban bastante. Nada, ahora esperar a ver Panini, que creo que va a meter ahora el Lobezno de Alan Davis, en vez de continuar con el de Zeb Wells y Madureira, que le tengo muchas ganas. Y bueno, eso ha sido todo, y si me da tiempo, pues os haré otra reseña. Un saludo y hasta el próximo podcast. Pues un saludo, Dani, ¿qué tal? Bueno, pues el salvaje Lobezno, Lobezno salvaje de Francho, ya lo comentamos en su época en la esquina Now, que era un cómic para completo disfrute de Francho. No está mal, a mí me resultaba bastante entretenido sus primeros números y tal. No he seguido leyendo y tal, pero tiene su público y la verdad que, ¿qué decir? La verdad que está bien, y además el Francho está en su total esplendor bestial, pues adelante. O sea, es un cómic hecho para... Es típico cómic de diversión. Y hablando de cómics de diversión, vamos con el último corte, creo, de Randy, que nos va a hablar de X-Men. Siempre he sido más fan del concepto de los X-Men que de los X-Men en sí mismos o de sus colecciones. Me voy a explicar, porque igual no me explico muy bien. Hay tantas posibilidades con el mundo mutante, hay tantas posibles locuras, tantos poderes por explorar, tantos genes X que ver en el mundo, que quedarnos en los 20 o 30 mutantes de siempre, que si el hombre de hielo, que si Cíclope, que si Lobezno, me parece mal, bueno, y bien al mismo tiempo. Bien, porque llegamos a conocer muy bien a la Patrulla X, que también conocemos y tanto queremos. Y mal, porque joder, hay un universo de tíos con el gen X que ni siquiera hemos conocido. Igual tiene unos poderes de la hostia, mucho mejores que los que conocemos ahora. Por eso, yo agradezco dos de las nuevas series de la cosmogonía mutante de Marvel, cada una porque tiene lo mejor y lo peor de los X-Men para mí. Por un lado, All New X-Men, también la nueva Patrulla X, si os lo compráis en España, que es lo que hago yo también, se dedica a hacer que sigamos queriendo a todos esos mutantes que ya conocemos, solo que ahora con viajes en el tiempo incorporados, pues que nunca están de más, y cliffhangers del nivel Lost, que ahora nos reímos diciendo la serie esa que... Oh. Pero en su día estábamos todos que no cagábamos. Por el otro lado tenemos Lobezno y los X-Men, una serie que ha ido perdiendo los crossovers que le obligan a hacer a Jason Aaron, pero que cada vez que le dejan hacer lo que le da la real gana, la serie sube. ¡Vamos! Lo que sube. Acaba de terminar ahora la saga del Club Fuego Infernal y es impresionante. Cumple a la hora de mostrarnos nuevos personajes con nuevos poderes. Yo tengo especial cariño a Nido, satisfaciendo así las ganas que tenemos todos de conocer mutantes nuevos. ¿Qué más hay ahí fuera en el mundo? Y también nos enseña algo muy importante que se está olvidando cada vez más en los cómics Marvel: lo importante que es el humor y el sentido del humor más allá de Masacre. Y que siga así, por Dios, por muchísimo tiempo. Pues estoy aquí, sí, con los Vengadores casi me echo encima de ti, con X-Men, con Lobezno y la Patrulla X, como han venido a llamar esta colección, Wolverine and the X-Men. Estoy completamente de acuerdo. Fíjate, da la casualidad de que también la saga del Club Fuego Infernal, la saga de Fuego Infernal, le iba a comentar también en uno de estos programas, así que ya aprovecho para comentarla. Jason Aaron, Nick Brasso. Y una saga en la que Jason Aaron cierra lo que digamos sus primeros 30 números, su primer, los 2 años, 3 de colección, 2 años. Todas esas tramas que empezó desde el primer número, las empieza a cerrar aquí. Hay una esta de la leche. un lío con todo el Club Fuego Infernal Junior. Y me parece todo tan brillante y en serio. Es una lectura que divertida. Que llevamos... Mira, si no la leéis... O sea, llevamos 2 años diciendo que os la leáis. Que os leáis este cómic. Pero si no os hacéis caso, pues es que no podéis. No puede ser. Es un cómic francamente bueno, divertido. ¿Conoces a los X-Men? Guay. ¿No los conoces? También guay, porque en realidad los únicos que tienes que... a lo vez no todo el mundo le conoce. Y el resto son prácticamente personajes nuevos. Y bueno, está la escuela, que son Bestia, Kitty Pryde, Hombre de Hielo, Tormenta, que también ronda por ahí. Pero que son, digamos, no tienes que hacer un estudio sobre quiénes son cada uno de los personajes. Más que nada porque los conoces a todos. Bueno, quizás a Kitty Pryde la que menos, pero aún así no te vas a encontrar nada que digas, oh, me estoy perdiendo. No. Hombre, hay circunstancias, porque claro, ves al Fuego Infernal Junior y dices, ¿pero quiénes son estos? ¿No? Pero por lo general es un cómic delicioso. Y la saga del Fuego Infernal es de lo mejorcito que se ha marcado los mutantes este año. Así de claro, un evento saga bastante superior a lo que al resto de mutantes, y me atrevería a decir que al resto de Marvel. Muy, muy, muy. Ojalá tengamos muchos más años a este nivel de Lobezno y los X-Men. Y para terminar, vamos a poner nuestro último audio. En esta ocasión es de un murciano, de Sebas, Goku Jr., del podcast Dos Frikis y un Murciano, que nos habla de Sonrisas de Bombay. Hola, muy buenas. Soy Sebas, el murciano de Dos Frikis y un Murciano. Y mando este audio a Noveno Podcast porque tenía ganas hace tiempo de comentar algún cómic y tal. Y bueno, para salirnos un poco de la siempre temática de los superhéroes, Marvel, DC, Marvel mola, DC no, los típicos de siempre, pues voy a hablar de una novela gráfica que se llama Sonrisas de Bombay. Sonrisas de Bombay trata la historia de Jaume San Llorente, que es una historia real de un chaval, un joven periodista que de repente un día decide viajar a la India y así, como si fuera un poco todo de película, el viaje le acaba cambiando totalmente la vida, la forma de pensar y en general todo. Y el resultado de este viaje... Esto es un poco resumido, claro, porque le pasa de todo al pobre. Pues el resultado es que cuando vuelve a la civilización, a la vida normal, pues no puede parar de pensar en todo lo que ha visto allí y no sé, y decide que lo que está haciendo con su vida no le llena y lo deja todo. Decide vender el piso, todo tal, y se va a hacer una ONG en Bombay. De ahí el título de Sonrisas de Bombay, que es el nombre de la ONG. Vamos, que si lo buscas en Google te sale sobre todo Jaume, que tiene una sonrisa impresionante, tío, igual que en el cómic. Que en el comino paras de verlo con esa sonrisa de oreja a oreja, y luego ves la foto y dices, coño, si es casi igual. Y por cierto, el dibujo está hecho por Susana Martín, la de Alicia en un mundo real. Y eso, un cómic, que una novela gráfica o cómic, llámalo X, ya ves tú, no me voy a poner yo ahora. Son las dos cosas, son lo mismo. En fin, si alguien te lo pregunta, di eso, es lo mismo. Pero en uno los venden en el Fnac y en otro los pueden vender en las tiendas de cómic normal. O sea, pero bueno, vayamos al grano. Sonrisas de Bombay es muy emotiva. Es muy emotiva, sobre todo porque te muestra una... Porque es real, te muestra una realidad que existe. Una pobreza extrema, como... O sea, nosotros creemos que por ver a alguien buscar en la basura, que eso... Que eso es pobreza extrema, que sí, que lo es, que también es un drama, por supuesto que sí. Pero luego ves cosas aquí que dejan a eso en no sé, es horrible, o sea, enfermedades, analfabetismo, prostitución, o sea, es brutal las mafias que hay, de, pero no ya de mujeres, sino de niños de menos de 10 años, o sea, es bastante cruda y muy, muy dura, y muy dura, pero hay momentos en los que te emociona de todo lo que pasa, de todo lo que ves, al igual que vio Jaume, para cambiarle, pero también a la vez es muy esperanzadora porque se ve lo que, cómo ha evolucionado su vida a lo largo de los años y cómo Sonrisas de Bombay, junto con otras organizaciones, han ayudado a muchísima gente, a gente a encontrar trabajo, a salir de la pobreza, a niños y a niñas a escolarizarse y a ser salvado de acabar, yo que sé, muertos por enfermedades o lo que sea. O sea, es enternecedora. O sea, a mí me ha encantado. Porque, lo he dicho, es muy dura, pero a la vez da esperanza y el hecho de ver cómo una persona de verdad puede llegar a marcar la diferencia es esperanzador. Está bastante bien. Y nada, si veis que esto ha sido muy serio, pues también os puedo hablar de lo puta mierda que ha sido Invasión Secreta o los últimos eventos de Bendis y no sé, aunque bueno, eso ya mejor lo dejo para otro día. Bueno, un saludo desde Dos Friquillos Murcianos. Adiós. Hasta luego, Goku. Bueno, Sonrisas de Bombay es uno de estos deberes pendientes que tengo desde hace un tiempo, desde que le leí a Ausente, creo, la entrevista que le hizo a los autores en gencomics.es, lo podéis ver. Y bueno, pues poco más tengo que añadir. Me ha hecho gracia mucho esa comparación, esa pausa que ha hecho para decir un cómic y novela gráfica, porque justo esta semana ha habido un artículo de no sé qué página, Curiosoando o algo así, que decía las diferencias entre un cómic y la novela gráfica. Y en realidad, o sea, decía, no, una novela gráfica tiene ISBN. Y yo, pues un cómic también. O sea, no hay una diferencia real, en realidad. O sea, el cómic es un arte, es un... Es tal, y novela gráfica lo podemos aplicar a un formato concreto. Pero en realidad no existe un formato súper concreto. Es, no sé, la diferencia, ¿qué diferencia hay entre novela y noveleta? Quiero decir, a lo mejor en longitud, a lo mejor en tal, no está tan definido, ¿no? Ni siquiera, pero bueno, ni siquiera el hecho de que sea adulto, toquen temas adultos, toquen temas no sé qué, bueno, en fin, no me voy a meter en este tema porque ni siquiera yo tengo completamente clara el decir esto no es un cómic, esto es una novela gráfica. No, porque en realidad no existe una diferencia más que, ¿cómo diríamos? Incluso puede hablar de diferencias tácitas, o sea, no están escritas, no hay, o son más diferencias subjetivas para cada uno. Pero claro, queremos aplicar la etiqueta de novela gráfica para hacer cool las cosas, ¿no? Para hacer, oh, mira, esto es novela gráfica porque soy un hipster. No, amigos, no. Es, no sé. Pero es curioso porque solo se nos ocurre hablar de novela gráfica con cómic español, europeo y americano, con cómic occidental. Con manga nunca he escuchado esto es una novela gráfica. Y en realidad, o sea, el manga que he dicho antes, El libro de los insectos humanos, es una novela gráfica. ¿Pero por qué no llamamos una novela gráfica el manga y sí a un cómic americano? No sé. Somos muy tontos todos con estas cosas. Y bueno, con esta reflexión final, creo que va siendo hora de despedirnos. Habéis visto un programa así cortito, yo no he hablado mucho, nadie no está, Nico tampoco, es la mayor pena lo de Nico, Y bueno, os esperamos dentro de unas dos semanas, esperamos. Os recuerdo nuestras vías de contacto, nos podéis encontrar en novenopodcast.com, en Twitter y en Facebook buscando Noveno Podcast, facebook.com/novenopodcast, twitter.com/novenopodcast. Nuestro correo para que nos comentéis lo que queráis, hola@novenopodcast.com. Deciros que aunque esto haya sido un experimento de un día, no os desaniméis, sino que si tenéis ganas de mandarnos un audio correo, pues nos lo mandáis, un audio reseña y la colgamos, ¿no? O sea, recordad estos primeros tiempos en los que colgábamos una recomendación del oyente en la Comicteca. Para todo lo que queráis, estamos a vuestra disposición. Así que si os ha entrado ganas de grabaros y decir, oh, pues este cómic me gusta y lo puedo recomendar, de bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pues nada, ni os lo penséis. Cogéis, pumba, lo mandáis y ala, tan felices, tan guays que encantados estaremos de recibirlos. Yo por mi parte nada más. Simplemente un mensaje para Dani. Estáis tardando en hacernos una. En hacerme una visita. A ver si lo escucha tal y nos podemos ver por aquí, por estos lares. Y vamos, si la hermana de Valen está soltera, todavía más. En fin, tras este intento de ligoteo, me despido. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martínez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic. Esperaba que me caiga a mí. ¿Quién será? ¿Quién será? Como azulos de un inmenso mar. ¿Quién será? ¿Serás tú? Como las flores tremen un vendaval. Apértame, fue me sobar. Emocioname como soy ti. Sabes hacer. Sé que otras bailan mejor, pero los ojos son miran por ti. Si tú bailas como una mujer, quien toca a tus pies. Puedo oír el son de un violín, acorralalo de mí. Emocioname como soy ti, sabes hacer. Thank you. si bailas con una mujer y entonces callan tus pies. Puedo oír el son del violín con la luz de mí. Me emociona, me conmozo a ti. Sabes hacer.